mancha con el frío, ay, qué juegazada. Descalza en el rocío y ya estás resfriada. Y cuando estornudas con tu varita, gira, gira el sol, la luna quietita. Te tomas la fiebre con la varita, que no te marca números ni rayitas. Y seguís jugando como si nada, hasta que te manda abuela a la cama. Como no te gusta nada tomarte, estar acostada, todo el mundo viene a verte. Vino lluvia a tu ventana, el arrullo en pajaritos y el perfume cabalgando con el viento de un jazmín. Tu abuelita ovilla por las mañanas, rayitos de sol, naranjas de lana. Tejerá crochet con su gran varita, carpetitas para tus mejillitas. Igual que los chicos no sentís frío, porque tu secreto es tener abrigo hecho con sonrisas y carcajadas, pisotones altos y resbaladas. Como no te gusta nada tomarte, estar acostada, todo el mundo viene a verte. Vino lluvia a tu ventana, el arrullo en pajaritos y el perfume cabalgando con el viento de un jazmín.